tenemos la posibilidad de estar en contacto con Clara Buzo, que si no tengo mal entendido está en San Antonio Oeste, donde se vive una situación poco agradable. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Te saluda Walter acá en Radio Encuentro. Buen día, Walter. Sí, la verdad una situación complicada. El Consejo Provincial de Educación y las autoridades del Consejo Provincial de Educación tratando de llevar la asamblea adelante a pesar de la oposición docente, las dudas y la incertidumbre de los compañeros de la localidad y con un nivel de violencia importante, sí, por parte de las autoridades. Incluso, bueno, vimos una situación especialmente violenta cuando el vocal gubernamental del SPE, Omar Rigodino, agarró del cuello a un secretario general, sí. Bueno, y además la situación en sí es violenta. ¿Y cómo fue esto? A ver, Clara, el vocal lo agarra, lo toma del cuello, ¿en qué situación? ¿Los estaban peleando así de la nada? ¿Cómo fue esto? A ver, nosotros estamos en el acceso a la escuela, ellos se acercaron, Cifuente especialmente con, tuvo un cruce de palabras muy fuerte con algunos compañeros docentes, estaban con un, no sabemos, un escribano, un juez de paz, tratando de elaborar un acta, dictándole lo que debía decir sin poder, sin permitirle tampoco constatar lo que estaba pasando ni tener otra mirada de los hechos, sí. Y en ese marco es que se dio una situación compleja, donde Omar Rigodino en realidad lo agarra del cuello tratándolo de empujar y correr y, a ver, con ánimos bastante exaltados de parte del vocal gubernamental, para correr y tratar de acercarse al juez de paz. Digamos, Pablo se encontraba parado sin, incluso sin hablar, digamos, tenía su celular en mano, estaba grabando la situación, y ahí es donde se produce esta situación. Y ahora lo que están haciendo es, bueno, generando una situación compleja con los docentes, diciendo que la van a llevar adelante en la calle de la asamblea. Después, bueno, cambiaron de lugar. En este momento las acabamos de trasladar a otra escuela de San Antonio, ¿sí? Bueno, una situación bastante caótica con el Consejo Provincial de Educación, que no quiere dialogar, porque al mismo tiempo, y lo dijo Belloso, el director de Asuntos Institucionales, bueno, vamos a sentarnos el sábado a dialogar. Pero mientras tanto siguen provocando situaciones. Claro. Mientras tanto siguen haciendo estas situaciones que generan mucha tensión y mucho malestar y que están lejos de un diálogo. ¿Sí? Clara, para Cifuentes no es el que firmó también lo que fue la separación de supervisoras de nivel inicial, ¿es el mismo? Claro, en realidad por eso se había dado la discusión, los compañeros de Cipolletti también estaban gritando por eso, pero una situación en la que aparece Rigodino casi detrás y lo intenta correr agarrándolo del cuello a Omar Rigodino. A Pablo Croble, Omar Rigodino, el otro vocal. Claro. Sí, la verdad que la actitud de los distintos vocales es vergonzosa. Incluso recién veíamos por las redes sociales que la ministra está hablando de violencia y nos preguntábamos a quién se refería, porque el mismo director de Asuntos Institucionales, Belloso, pidió disculpas en nombre de su compañero, con lo cual se hacían cargo de lo que habían generado la situación de violencia, eran ellos. ¿Esto está firmado? ¿Esto está registrado con celulares? ¿Esto está firmado? Sí, está firmado y está recorriendo las redes sociales. Bueno, se escuchan sonidos de bombos, redoblantes, ¿cuál es el cuadro de situación ahí? Sí, ahora estamos en otra escuela, nos trasladamos de la escuela donde está publicado por resolución, ¿sí? Digamos, a ver, lo que se está tratando de cometer es un acto ilegal porque la resolución dice claramente una hora en un lugar. Sí, ahora se corrieron y bueno, generan esta situación bastante violenta. Bueno, ahí se escucha claramente. Esto está ocurriendo en San Antonio Oeste y bueno, queríamos saber porque nos había llegado toda esta información. Bueno, Clara, gracias, seguiremos en contacto más tarde para ver cómo sigue ahí la situación. Dale, no hay problema, estamos en contacto. Hasta luego. Clara Buzo, secretaria de la seccional Viedma de la UNTER en San Antonio Oeste, el vocal lo agarró del cuello al secretario de la seccional de San Antonio Oeste, situación violenta, triste, así, y fíjate vos, cambian el lugar de la asamblea que está ya resuelto y escrito para a ver si pueden evitar lo que es la protesta de la UNTER, que no están nada de acuerdo que por decreto se quiera atropellar y llevar adelante una reforma con la cual sí están de acuerdo, con la cual sí consideran los que están y son parte de la UNTER, que no está mal pensar y remodelar, si se quiere, en algún punto todo lo que es la escuela de nivel medio, pero no de esta forma, no por decreto y por atropellos, y menos que menos del cogote.